Zona Sur, para saber lo que pasa en el barrio latino. Conversación y música de nuestra América. Vereda Sur, una mirada al cotidiano latinoamericano. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa. En el 88.9 y en la redneta.cl. Escúchanos los sábados a las 7 de la tarde. Vereda Sur, desde Valparaíso para todo el mundo. Quizás después lo estoy. ¿Cómo estamos, Mirandola? ¿Cómo estamos, Walter? Buenas tardes. Después de este silenciamiento involuntario, volvemos con ganas, con fuerza, con mucho entusiasmo a retomar Vereda Sur en el 88.9 en la Radio Neta, con muchas ganas de hacer programa en realidad, tanto por la necesidad urgente de tener que decir cosas que están pasando en el contexto latinoamericano, cosas que están sucediendo en la cotidianeidad, y también por la preocupante continuidad que implica hacer un programa como Vereda Sur. Lo cierto es que no se trata simplemente de hacer programas aislados, sino que de mantener en ustedes, en los auditores, una, y dentro de la misma radio, una parrilla, un programa, ¿no?, que en el cual podamos ir construyendo un discurso que pueda ir quedando establecido, que pueda ir creando una cierta opinión en los auditores, en ustedes principalmente y básicamente, para poder abordarlos con cierta historicidad y no transformarlo en programas aislados que en el fondo siempre van a ser uno nuevo. Son nuevos porque son recientes y porque vienen con noticias frescas, pero en el fondo la esencia y el tema central es siempre un tema que vamos a retomar siempre. O sea, la preocupación nuestra es América Latina. Es lo que está pasando en América Latina y cómo estamos viendo desde nosotros, desde nuestra mirada latinoamericanista y tercermundista y sudamericanista y chilena y regional y provinciana, porque no estamos hablando de Buenos Aires ni de Bogotá, ¿no? Estamos hablando de acá, de este rincón del mundo, de este puerto, que por más que se arrogue ser ciudad, capital, puerto importante, tú, Mirandola, que has viajado, y en realidad los que hemos tenido oportunidad de viajar sabemos que estamos lejos de todo. Y eso trae repercusiones, para bien o para mal. Entonces, lamentar. Esto con la excusa primero decir que contento de volver a retomar el micrófono, de volver a tomar nuestro compromiso comunicacional, y segundo, lamentar, cierto, esa pérdida temporal de continuidad, pero que la medida que se hagan los programas, que reforcemos con lo que estamos haciendo, es decir, con la página web que está saliendo la Radio Neta pronto, el blog que ya vamos a dar la dirección, un blog que estamos armando donde puedan escuchar todos los programas, todos desde el principio, más información que nosotros consideramos relevante, el teléfono, el 274-9115, la conexión ahora mismo a través de nuestro Facebook, los correos, etcétera. Todo el material, ¿cierto?, toda la tecnología comunicacional al servicio de este programa, para poder comunicar, para poder entretener y para poder discutir cosas que no aparecen o aparecen mal, Mirandola, en las noticias, como son, por ejemplo, como ha sido. Yo quiero invitarte a que podamos hablar, por lo menos acabar el tema hoy día, o sea, nunca acabarlo, pero de todas las aristas y apuntar de todos lados este conflicto, cierto, gravísimo, que implica la postura clara de Uribe, del presidente Álvaro Uribe de Colombia, de permitir que se establezcan nuevas tropas norteamericanas en terreno colombiano. Hay muchos temas ahí al respecto. Yo te invitaría a que revisemos la noticia, como siempre, propiamente tal, y luego ir desprendiendo, desgranando el choclo, para terminar, como siempre, estoy seguro que va a ser así, criticando a Chile. Y criticando a Chile, al gobierno de Chile, pero también la actitud de los chilenos y en general la actitud de la prensa. No puede ser que para informarte bien de esto tengáis que recurrir a un periodismo opositor o un periodismo derechamente no chileno. Porque es ahí donde nosotros podemos encontrar ciertos datos, más allá de las intuiciones que uno pueda tener. Pero la obligación es que los medios deben informar, y lamentablemente en Chile el trabajo cada vez más deficitario. Eso es la primera pata del programa, el conflicto. El conflicto. Y lamentablemente suele no ser importante, porque justamente los medios de prensa consideran que no es importante, o considera que es tan importante y por eso no lo nombran, porque obviamente van a aparecer gente como nosotros, como la Radioneta y como Vereda Sur, para criticarlo y hacer creer en realidad que no es un tema de frontera, no es un tema de soberanía, no es un tema de otros, y que nosotros de respeto a la soberanía. Es un tema derechamente de un colonialismo, de un neo postcolonialismo derechamente. No, absolutamente. Oye, después de esta introducción, yo mejor los invito a escuchar un poco de música para que ordenemos el panizo y empecemos con todo, con este que va a ser el tema principal sin duda de este programa, que es el lo que está pasando hoy día en América Latina en términos de intervención extranjera y derechamente, como decía Marco Echandía, en esta nueva avanzada colonialista de Estados Unidos con formas distintas, ¿no? Con formas diversas. Antes de la música, Mirandola, me gustaría inmediatamente más o menos ver cuál es lo que vamos a abordar, ¿te parece? Ah, bueno. Para que después pasemos a los temas y que no sepan, que la gente no crea que vamos a hablar todo el rato de eso, porque la idea también es animar la cueca. Primero, yo traje cumbia y música para ir matizando la cosa, ¿no? No, aquí no vamos a escuchar música comprometida ni canciones. Cumbia, que es comprometida también. Claro. Y sobre todo cumbia villera. O sea, no creo en otra cumbia así de festiva y de locura que pueda ser, que no sea cumbia villera o las cumbias bacanes como las que puso en la Radioneta el otro día en la fiesta. A propósito, estuvo muy buena la música en general. Y la fiesta también, ¿no? Lo que yo te quería proponer es que luego trabajemos de el tema de que tiene que ver con Valparaíso, sobre todo con la senaturía y con los cupos parlamentarios. Ya. ¿Cómo se está con la sinvergüenzura y la arrogancia de poder, de cómo están cortando los cupos parlamentarios y cómo cortan cabezas sin importarle el trabajo político que han hecho dirigentes que nos guste o no guste, pero que vienen haciendo? O sea, ¿cómo cada vez más es más macabra la política chilena y la política en general, de sacar y poner locos que no son de acá? No, eso, lo que pasa es que, bueno, ya lo vamos a conversar, pero eso apunta definitivamente al no solo al a lo antidemocrático del sistema político chileno, sino también a las causas profundas de esa poca democracia que tienen que ver con un sistema absolutamente excluyente. Se me fue la idea lo que iba a decir de la antidemocracia del repartija de cupos. Bueno, en fin, lo retomaremos después, pero claro, eso sería eso es bastante importante. Y temas pequeños, me imagino que traes tú. A mí me interesa que podamos también abordar el tema de Correa el lunes, la tercera UNASUR. Yo creo que ahí hay una cosa importante que está pasando, la figura Colombia-Ecuador. Creo que ahí se está concentrando el eje de lo que va a ser, lo que debería ser, lo que es la pugna hoy día, donde se concentra la pugna de esta nueva gobernabilidad latinoamericana. Claro. Oye, no, eso, yo se estaba pensando en varias cosas del cotidiano y ahora venía hacia acá pensando en el que lo podemos discutir. Tengo varias ideas a propósito de que por qué y nosotros los Kumas nos metemos siempre atrás en la micro, loco. Ya. Yeah. Y por qué adelante van otro tipo de personas más ordenaditas, más cuiquitas, van las señoras de partida. Igual no los Kumas tampoco, Mirandola. Pero Pero sí hay, pero sí, te mira Walter Martínez. No, pero sí un tipo de persona que elige inmediatamente irse al final y que tiene que ver generalmente con el mundo, los jóvenes del mundo popular. Pero bueno, eso y otras cosas más de tú hablabas también de los medios de comunicación. Yo quiero que retomemos y analicemos bien qué pasa, para que no se piense acá que nuestra crítica es sesgada. ¿Qué pasa con los medios de comunicación, con los proyectos educativos y los proyectos legislativos en estos países que se supone que llevan la vanguardia en la izquierda de la América Latina, y que ojo que no son tan agradables como quisiéramos nosotros, que sí estamos pensando en un proyecto humanista, de izquierda, democrático, horizontal, popular, multinacional o plurinacional? Eso, compadre. Y lo último que yo quiero hacer, el último tema que ojalá abordemos Mirandola dentro del cotidiano, quiero hablar de un tema, pero ojo, no una hueva de tipo autorreferencial, pero sí muy importante, que es el tema de la soledad. A propósito, que está atravesada por nosotros dos en este minuto de la soledad. Sí. Pero la soledad bien entendida, no esa soledad la soledad lacrimógena. Se ríe Walter, dale. No la soledad lacrimógena de llorar cuando alguien está solo o no con la mina, sino que esa soledad fructífera que implica encontrarse con uno mismo, por una parte, y reivindicar esa soledad histórica. Y porque hoy día se concibe que no estar solo, o sea, que estar solo es un sinónimo de anormalidad o de homosexualidad o de fracaso. Y entonces se te deja la novia o está o viaja y hay una transformación y o crea una crisis, entonces aparecen los terapeutas, los psicólogos y todo un mundo que hoy día refleja el vacío que tiene la gente cuando la soledad en general ha constituido quizá el espacio vivencial más importante en el hombre para poder reconstruir su vida de tal manera que después es capaz de poder armar la vida con otro, o tan potente que ha tenido que terminar ciertas relaciones para volver a estar solo. No se trata aquí de hacer un superado con los cuicos de lo que hacen los cuicos en la radio. Al contrario, criticar justamente esos espacios que toman como estereotipos ciertas figuras que según ellos son universales y la amoldan a la realidad nacional cuando la cosa no es así. Y eso, poder conversar sobre eso y algunos temas. Y de hecho partí con un tema de eso. Oye, antes de eso, decirle a la gente, especificarle dónde estamos. Estamos en el... Ahora no estamos saliendo por la radio y eso es un problema que ayer lo conversamos largamente. Pero estamos sí en internet, en el www.laradioneta.cl. Nos pueden llamar, como decía Marco al principio, al 274-9115. En el Facebook nos buscan como La Radio Neta y nos agregan ahí como amigos. Nosotros inmediatamente lo vamos a agregar. En el Messenger, veredasur.laradioneta@gmail.com. Y también estamos en el Skype de La Radio Neta, por si alguien ya nos está conectado con Skype. Ahí tenemos por todas partes. Así que el que no quiera hablar con nosotros es porque definitivamente no quiere hablar con nosotros. Bueno, este tema va a partir, que va a ser el con el que esperamos cerrar este programa. Veredasur 88.9, laradioneta.cl. Que tenga todo aquel que tenga, todo aquel que tenga su propio asunto, todo aquel que tenga, todo aquel que tenga, todo aquel que tenga su, todo aquel que tenga, todo aquel que tenga su propio asunto. Vereda Sur, programa informativo, recreativo y musical que se propone abordar el contexto chileno y latinoamericano desde una mirada crítica, propositiva, reflexiva y vital. La Radioneta, la radio comunitaria del Cerro Alegre Concepción. La Radioneta, la radio comunitaria del Cerro Alegre Concepción. al aire. No pongamos tantas cuñas. No, no puse cuñas. Dale más. Bueno, Mirandola, vámonos. Arranquemos porque el tiempo es poco y las cosas son muchas. Hay hartas cosas que decir, compadre. A ver, partimos dando la noticia, ¿no? Aquí el tema es que Colombia aprobó la instalación de bases norteamericanas en su territorio, según ellos, para el combate de la violencia de las FARC y básicamente el narcotráfico. Esto responde a la salida de la base de Manta que tenía en Ecuador, que tenían los norteamericanos y que Correa, con mucha y justa razón, decidió terminar esa, o sea, mejor dicho, terminó la concesión que había dado el presidente anterior, Jeanine Maguad, parece que había sido por 10 años, y salen las bases este año. Y eso hizo que Estados Unidos se mueva y que Colombia ceda o preste su territorio en una nueva alianza con Estados Unidos para estas bases. En esta semana, frente a las críticas que surgieron básicamente desde Ecuador, Venezuela y Bolivia, en esta semana, y también de Brasil, esta semana Álvaro Uribe dio una gira por América del Sur, tratando de explicar y buscar el beneplácito o la opinión de el resto de países sudamericanos. Hay que decir que Salcesa evidentemente no visitó Venezuela ni Ecuador. Ni Bolivia. No, Bolivia sí estuvo. A ver, fue a Brasil, Ecuador, perdón. Sí, fue Perú, Chile, Uruguay. Perú, Chile, Argentina, Bolivia, sí. Paraguay, Uruguay y Brasil. Y Brasil. Solamente, terminó en Brasil. Ayer. Evidentemente no fue ni a Colombia ni a Ecuador, porque son los países con los que tiene conflicto ahora. No, y Colombia, ¿para qué si es? O sea, perdón, Venezuela y Ecuador. Tiene que juntarse consigo mismo. Porque son los países con los que tiene hoy día el mayor conflicto a propósito de tenerlos en la frontera y de no estar de acuerdo con esas políticas. Y eso, y entonces en cada país hubo distintas reacciones y de eso es un poco de lo que vamos a hablar, de la actitud de Colombia y de las reacciones de América Latina, de la actitud de Estados Unidos y de la manera en que los países sudamericanos están encarando esto, que es, como decías tú, y vamos a explicar por qué, francamente, una nueva avanzada neocolonialista, y que yo pienso, y luego lo vamos a conversar también, propongo que no está para nada aislada del problema de Honduras, ¿no? Pero vamos, dale, Marco, que tira unas líneas ahí para que la gente vaya. Mira, yo creo que no hay que ser aquí ingenuo. La intervención imperialista ha estado siempre y seguramente siempre va a estar en todas las regiones de la periferia del mundo. Uh-huh. Han estado los ingleses históricamente, han estado los franceses, han estado los italianos, más o menos sutilmente, y han estado los gringos, pero la intervención gringa hoy día, con todos los problemas que han habido, con la postura clara de lo que dejó el gobierno de Bush, sobre todo con la invasión a Irak, hoy día ya no puede entenderse como un simple uso de terreno militar, como fue entendido, como quieren hacer entender, o fue lo de Manta en Ecuador, o las Malvinas, o la intervención gringa en las Malvinas en Argentina. Hoy día, una intervención gringa, lo que le llaman ellos ampliación cooperativa militar, cuando en realidad es una ampliación con muchos detalles, gringa, y sobre todo en un país como lo de Uribe, que ha tenido una actitud clara frente a una postura clara frente al gobierno norteamericano desde antes, ¿no? Apoyó el intervencionismo, el Tratado de Libre Comercio, la postura que ya sabemos que tiene Uribe respecto a Ecuador y sobre todo respecto a Venezuela, al bloque, digamos, socialista y Bolivia, es complicado. Porque estamos hablando justamente de una situación del intervencionismo hoy día mundial, muy agresivo, con muchos millones de dólares, y por otro lado en un país también muy vulnerable a ese intervencionismo, cuando en el fondo lo que yo creo, Mirandola, y lo decía por ahí Chávez, no podemos desmentir el problema de la droga, no podemos desmentir el problema de la violencia colombiana, la cantidad de colombianos que han tenido que emigrar ha sido tremenda, la pérdida, etcétera, pero está claro y está clarísimo que no puede combatirse la droga, no puede combatirse las luchas paramilitares, la violencia, colombiana con la intervención gringa. Ese no es el camino. No es el camino. El camino es efectivamente otro y sabemos cuál es. Lo hemos discutido siempre acá, el diálogo. Y el diálogo con nosotros mismos. El diálogo de la unión, del convencimiento y del encuentro entre los países del bloque regional. O sea, no puede ser que Uribe esté creando, solucionar un problema que es real, que no lo podemos desmentir, dándole la espalda a América Latina. Dándole la espalda, aunque sea un país, le está dando la espalda a América Latina porque efectivamente su viaje fue estratégico y sabe, y las respuestas que tuvo en cada país eran predecibles. O sea, lo de Perú era indiscutible y lo de Chile también. Entonces, no puede estar haciendo cosas para solucionar tus problemas de la casa hablando con el enemigo de alguna manera. Tenés que hablar con tus miembros de la familia primero. Y es lo que efectivamente no está haciendo Uribe. Y eso efectivamente va a traer consecuencias. Yo creo que Chávez lo dice, y creo que aunque lo puedan tildar de exagerado, y por eso mismo cuando uno critica esto, dicen ya están hablando los chavistas. Pero nosotros apoyamos y somos súper críticos en eso. Cuando consideramos que Chávez tiene razón, somos los primeros en defenderla. Pero cuando creemos que no, podemos criticar. Es verdad lo que dice Chávez. Yo creo que en el fondo lo que se está promoviendo es una guerra interna. Es un militarismo divisionista que está buscando a Estados Unidos. Y hoy día más que nunca, con el problema primero de Honduras y luego esto, se ve cómo la región está siendo claramente bipolarizada por dos fuerzas, por dos bloques, entre los buenos y los malos, no lo mismo. El socialismo, lo que están promoviendo los países con mucho sacrificio, sobre todo yo creo que el gobierno, sobre todo Ecuador, que yo creo que está jugando un rol mucho más protagónico, y los otros países como Perú, como Chile, como Paraguay, que sorprende, ¿no? Yo creo que acá hay que pensar también en varios antecedentes, loco. A ver, pensemos antes de buscar ciertas comprensiones macro. Hay que partir, por ejemplo, pensando que es lamentable que Colombia, y esto es de verdad un lamento profundo, que Colombia siga siendo gobernada por un personaje como Álvaro Uribe, que es un personaje no solamente entregado a la élite económica de Colombia, no, es decir, a la derecha misma colombiana, sino que además es un sujeto derechamente fascista, muy corrupto también, porque cuando hablamos de fascismo es que él está, la única manera que él encuentra para combatir o para encarar el problema de la FARC es a partir de la violencia, y no solamente la violencia de los ejércitos, sino la violencia de los paramilitares. Él estuvo involucrado con paramilitares, su familia está involucrada con paramilitares, y eso no solamente te da un límite, una limitación ética para hablar del problema de la FARC, sino también que en términos de violencia, sino también que te habla de la otra parte oscura de Uribe, que es el tema del narcotráfico, porque los paramilitares se paran o se sostienen a partir del narcotráfico también, como la FARC. Entonces, ¿de qué combate a la droga y de qué combate a la violencia estamos hablando cuando Álvaro Uribe precisamente es un hombre que actúa a partir de la violencia y a partir de la droga, y representando, yo creo, una de las degeneraciones, o mejor dicho, no sé si de generación, pero sí representando una de las derechas más desgraciadas de América Latina, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, por supuesto que es muy fácil que entre una base, o que Estados Unidos tenga poder de muñequeo y poder fáctico en Colombia, ¿no? Y que pueda a partir de eso instalar unas bases, ¿no? Eso como en términos internos, ¿no? Y en términos de externos o de integración con el resto de países de América Latina, yo creo que volvemos a encontrarnos con el mismo problema, que es muy de este tiempo, que es muy del mundo moderno, neoliberal o capitalista tardío, que tiene que ver, Marco Echandía, con el tipo de integración y el tipo de mirada que se tiene hacia los países vecinos, loco. Es decir, aquí todos nos integramos económicamente, y Chile en eso lleva la bandera, Es decir, más importante es efectivamente para Colombia integrarse económicamente con cualquier país de América Latina a encarar y hablar derechamente del tema político, loco. Y entonces ahí es cuando aparecen efectivamente los dos bloques de los que tú estás hablando. Un bloque que está pensando en una integración política, cultural, social, donde el valor primordial, como tú decías hace un momento, es el pensar América Latina desde América Latina y como latinoamericanos. Por lo tanto, evitar que cualquier intervencionismo norteamericano o de europeo o de cualquier parte del mundo entre a América Latina. Y por el otro lado aparece este otro bloque que es bastante evidente, que es el de Colombia, Perú, y tal vez un poco más difuminado, como en el caso de Chile, el caso de Brasil, pero que representan esta otra ala donde efectivamente fácilmente se abren las puertas porque se siguen viendo o se siguen sintiendo que América Latina es un espacio menor, inferior, un hermano menor en comparación con Estados Unidos, pero al final de cuentas un espacio inferior en relación al mundo, ¿no? Y ahí efectivamente yo creo que es donde está Uribe, loco. Uribe muestra muestra un retroceso gigante, loco. A mí me da mucha pena porque esto muestra un retroceso gigante donde ninguna cosa, y Obama habló hoy día de eso, donde ninguna cosa en América Latina se puede hacer, o ninguna cosa trascendental se puede hacer si no es como hijo de Estados Unidos o derechamente como una colonia de Estados Unidos. Y sobre todo mirándola, cuando aquí estamos hablando, más que también temas políticos, estamos hablando de temas sociales y económicos profundos. El tema de Colombia es complicadísimo, por la diversidad, por la plurietno cultura que tienen, por la pobreza y la desigualdad abismante que tienen las regiones interiores de la misma Colombia, etcétera. Un país riquísimo en muchas cosas. Cuando sabemos que el problema es la droga, si lo reducimos al problema de la droga, no se combate invitando a los gringos. No se puede combatir el problema del narcotráfico y de la violencia extrema, de ese tipo de violencia, convocando al principal promotor de la violencia. Exacto. En el mundo. Exacto. No solamente al principal promotor, sino que al principal consumidor. Y es que ojo, esto estamos hablando de violencia y narcotráfico como efecto, que son consecuencias de un sistema desigual, profundamente desigual, y que es una herencia colonial, pero que también a partir de la acción interna de las burguesías es un problema del desarrollo capitalista de nuestros países, o desarrollo semicapitalista de nuestros países latinoamericanos. Entonces no se puede efectivamente combatir la desigualdad con el actor principal en la creación de desigualdad. No se puede, como dice, con el principal promotor. ¿Cómo? Como dice la frase esa que ya llega a ser cliché, no se puede combatir el fuego con gasolina. Claro, y por último, mirándola, se puede caer por ingenuidad. Pero la América Latina tiene una historia larguísima de intervencionismo. En todos los países ya sabemos cómo ha intervenido en Centroamérica, el intervencionismo que tuvo y que promovió el golpe de Estado en Chile. Todos los países. Entonces no puede ser que Uribe vuelva a caer en ese mismo tema, porque está dejando desprotegido justamente algo que se está tratando recién de reconstruir. Y que es efectivamente esta nueva América Latina, con un nuevo presidente además en Estados Unidos. Es volver atrás, es retroceder, y no solamente eso, sino que es aumentar más el conflicto con fines políticos, con ambiciones y con ambiciones personales, porque lo que Uribe quiere de alguna manera es instalar un gobierno norteamericano en Colombia, porque cree que la única solución para que haya pobreza, haya crímenes y haga, sea matar más gente. Oye, esa es la solución, matar más gente. Que la DEA venga y que maten a cientos de miles de gente como lo hicieron en Irak. O sea, como que si así aprendieran las sociedades, como que en Irak se solucionó el problema. Cuando la secuela de la violencia, del maltrato, es como querer corregir a tu hijo golpeándolo. Boba. Cuando él le ha golpeado a otro niño, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Oye, te invito a que en el próximo bloque revisemos las reacciones que han habido en América Latina sobre esto. Me interesa que podamos hacer un panorama, una visión panorámica sobre cuál es la reacción de cada país, y estoy seguro que vamos a llegar a conclusiones casi predecible. Y sobre todo, y también revisamos la reacción de Obama. Hoy día habló Obama, así que sí, lo podemos conversar. Pero antes de eso, un poco de música. Oye, un saludo para la gente de Venezuela. Nos estaba escuchando Muñoz Rafael. Pepo, sí. Un saludo para la gente de Venezuela que nos está escuchando. Pepo y toda la familia Muñoz. Un poco de música que dice así. Entonces, Mirandola, en esta estrategia, como dicen, estrategia de Bogotá, de poder, como dice textualmente, de, porque la estrategia era más que informar, era, y lo dice Uribe, poder disipar las inquietudes. Claro. Poder disipar las inquietudes para pensar que esto no tiene ninguna complicación y que no es más que un aumento de tropas, cosa que ya está, cuando sabemos que no es así. hay plata, hay una inversión, hay una nueva política de intervencionismo con otra fuerza, con otra estrategia, claro. Y de un nuevo plan Colombia. Bueno, Obama también le bajó el perfil, lo dijo así, que básicamente, o sea, uno puede pensar que efectivamente el guión es el mismo, lo dicen dos personas distintas, ¿no? Pero tú sabés que un intervencionismo así, con millones y millones de dólares, con 800 militares, pero no solo los militares, no solo lo más importante, ahí mirando le llama a hablar de la otra figura que son los 600 contratistas, que son mercenarios, derechamente. O sea, aquí estamos hablando de crimen, loco, de crimen organizado y de crimen atroz, de tortura, de eso. O sea, lo que podríamos esperar aquí con esto es que en América Latina, en la selva, en la frontera colombiana-ecuatoriana, colombiana-peruana, simplemente desaparezcan miles o cientos, o centenares al menos, de indígenas, torturados. Estamos hablando de lo que vimos en algunos videos en Irak. Y lo más grave aún, los mercenarios que en su mayoría son latinoamericanos. Esa es la figura. ¿Por qué? Porque los militares son gringos. Son gringos en su mayoría. Pero los mercenarios son justamente los que conectan, los que hacen los lazos, los que crean los puentes, los que dan información. No, son hay quienes luchan ahí y una de los grandes incentivos que los norteamericanos lo siguen negando, pero es nacionalidad, pues loco, los locos no solamente plata, sino que pueden negociar efectivamente quedarse en Estados Unidos, pues loco, o sea, ser ese tipo de que llega a ser como perverso, loco, de hacer que trabajar y utilizar a la gente, loco, y como de traición, si fuera un objeto. Como ¿no? lo decía Evo, y ahí nos vamos ya al panorama, cómo vemos la cuestión nosotros. O sea, primero, la violencia no se combate con trayendo a los gringos, ya lo dijimos. Ni la droga, ni la violencia, ni la desigualdad económica. Loco, Colombia, las mejores oportunidades que ha tenido para avanzar con el problema de la FARC han sido justamente con el diálogo. El diálogo y la corporación con los países vecinos. Si sabemos que Chávez, Morales, sobre todo los países vecinos, el caso de Venezuela, el caso de Perú, el caso de Ecuador, las voluntades están dadas. Sobre todo, yo creo que la seña que está dando Chávez es importantísimo. Pero en el panorama, lo que yo veo, y lo que más o menos uno puede percatarse, son tres los países... partamos con Perú. Perú simplemente hay un no nos sorprende. No nos sorprende porque lo que está haciendo Alan García está siendo consecuente con lo que ya viene haciendo de hace tiempo, es decir, la masacre en la Amazonas, su actitud pro yanqui, el tratado de libre comercio y su actitud definitivamente de derechista, y más que derechista, de criminal. Claro. No sorprende. Yo lo único que quiero decir a propósito de Perú, no solamente que no nos sorprende Alan García, sino que hay que estar atento, loco, entre otras cosas por el tema de los indígenas extraditados, los líderes indígenas que están asilados políticamente en Nicaragua, que esta semana escuché, o sea, leí a una de las dirigentes que todavía está allá, que no me acuerdo el nombre, Gladys, me parece que se llama Gladys, algo de la Confederación de Interétnica de la Amazonía, y que se anuncian nuevas protestas, así que hay que estar atentos en eso, porque efectivamente el problema peruano, el problema de Alan García, de la entrega descarada, loco, de tierras, a propósito del TLC con Estados Unidos, no ha terminado y no se ha arreglado. Entonces, evidentemente uno ya sabe cuál iba a ser la opinión de Alan García, o sea, complaciente absolutamente. Pero no deja de ser preocupante porque Perú juega un rol importantísimo como frontera y bueno, y con un país también con complejidades, o sea, la realidad peruana y la triple realidad de la costa, la sierra y la Amazonía tiene mucho que ver también con toda esta... O sea, van a haber peruanos muertos, o sea, derechamente, porque... No, claro, porque la Amazonía está ahí. Se va a expandir y tiene que ver, frontera, o sea, si ya ha mandado a matar una serie acribillada, una serie de amazónicos... Con esto se va a acentuar y se va a legitimar mucho más. Ahora mira, yo creo que el caso de Argentina, el caso de Uruguay, el caso de Bolivia y sobre todo el caso de Ecuador-Venezuela no es discutible. Yo creo que siguen siendo consecuentes con una postura de un bloque de renovación, de latinoamericanismo de verdad, de una mirada socialista en el sentido más puro de la palabra. Pero yo creo que es interesante detenerse, loco, detenerse en lo contingente. Muy brevemente, ¿Qué es lo que más le preocupa a Ecuador y a Venezuela? Es que derechamente estamos hablando de los dos países próximos, son las dos fronteras próximas, fronteras que políticamente son de izquierda y que están en oposición a las políticas norteamericanas y colombianas, y donde Ecuador ya tiene el antecedente de lo que los colombianos llaman y que siguen defendiendo, que es ataques extraterritoriales. Lo que es decir, la pachorra y la desvergüenza de atacar efectivamente solamente con la excusa de combatir la FARC, de atacar cualquier parte donde esté la FARC, no importa que sea fuera de las fronteras colombianas. Claro. Entonces eso atiñe muy pero muy directamente, sí, tanto a Ecuador como a Colombia. Y que Perú, y ahí es importante porque Perú se queda, que Alan García se queda callado cuando también le compete a los peruanos. Claro, o sea, el reclamo venezolano-ecuatoriano no pasa simplemente por una solidaridad regional. Claro. Pasa porque efectivamente van a sufrir las consecuencias, sufrirían las consecuencias directas de una violencia inusitada. Está clarísimo eso. Ahí hay una figura que yo quisiera invitarte a conversar después, quizás en otro bloque. Yo creo que el eje ahí se está formando, hay una fuerza y una tensión importante, y por eso nosotros estamos nos interesa discutir eso, entre Colombia y Ecuador. Uh-huh. Colombia, por representar justamente esta arrogancia y darle la espalda en general a la región y negociar con Estados Unidos directamente, y lo que está haciendo Ecuador también de un proceso mucho más lento pero mucho más consistente. Porque el caso de Venezuela es un poco distinto, tiene también negocio, tiene una mirada también, tiene un pasado también, la FARC han estado ahí metida y hay un conflicto un poco más complejo con Venezuela, pero no así con Ecuador, sobre todo por los años que con los gobiernos que tuvo y por la propuesta clara que tiene, clara, inteligente y mesurada que tiene Correa. Ahora, lo que yo quisiera invitarte a reflexionar, ya luego el Perú lo dijimos, yo defino, por ejemplo, la actitud de Chile simplemente como la de Chile y Paraguay, sí, como una actitud maricona, que sí, y ahí sigue reflejando efectivamente este Chile actual. Es decir, vos no podés decir en este caso, nosotros, o sea, dártela de ser respetuoso por la soberanía de nuestro país. Eso significa de que estar escuchando a que al lado de tu casa una mamá está torturando a tu hijo y tú aplicas, es la misma ley del derecho, ¿cómo le llaman los políticos chilenos, los intendentes, el Estado de Derecho? No me puedo meter yo en lo que esté pasando en mi casa porque cada familia tiene es respetuosa lo que haga allá y yo tengo que meterme con lo mío, no puedo invadir lo que esté pasando. No, pues si nosotros hablamos de sociedad, hablamos, y ahí habla de la perversidad y de la deshumanización que sufre este país. Chile no puede no inmiscuirse en un problema así, no puede llegar y decir, bueno, si a ellos le parece, nosotros no nos vamos a meter, porque respetamos la soberanía. O sea, eso no solamente es un grado de irresponsabilidad, sino que también hay intereses creados dentro del gobierno chileno de ojalá poder combatir el narcotráfico, ojalá, pero a partir de lo gringo y no a partir de un diálogo, porque el diálogo, lo que decís tú, implica ponerse a un nivel del conflicto. Y Chile no quiere ponerse a nivel del conflicto, sino quiere solucionar el conflicto por una vía mucho más rápida, y la vía diplomática. Y además tú sabes que los costos ahí son, para Chile son altos, los costos económicos básicamente, porque claro, eso es lo único que le interesa a la Concertación y al Estado chileno, porque la derecha le va a hacer lo mismo. Los costos económicos en términos de estos tratados con Estados Unidos, este tener que respetar a todo el orden neoliberal en el que se ha insertado y que no puede salirse de eso. Entonces, la Concertación no podría no hacer otra cosa en realidad. Ahora, seamos honestos. Ahora, lo que sí da vergüenza, loco, y tú lo vamos a seguir conversando de la soberanía, pero sí da vergüenza, loco, la actitud misma, loco. Cuando va a Bachelet a Brasil, y cuando Lula alza la voz, algunos dicen que por perder liderazgo en la región, yo creo que es una preocupación de verdad, honesta, como representante de un país en términos de que hay una intervención extranjera que está muy cerca. Cuando Lula alza la voz y dice que efectivamente a él no le gusta, Bachelet dice exactamente lo mismo. El canciller sale, dicen Lula y Bachelet hablan de que no les gusta esta política colombiana de las bases extranjeras, pero llega Uribe a Chile, loco, y dicen todo lo contrario, que respetan la soberanía. esa postura maricona, hipócrita, que llega a ser cliché cuando el chileno se trata de definir como el doble estándar, lo acaba de demostrar el gobierno. ¿Cómo no vamos a encontrar eso en la cotidiana y en la sociedad chilena? ¿Cómo no vamos a encontrar justamente en los programas de televisión si lo que el ejemplo que está dando Chile después de todos estos años es justamente eso? Y no solamente la concertación, sino que son la élite chilena, porque tampoco hay una política internacional o política exterior de parte ni de Frei ni de nadie. Navarro, que anda diciendo un par de cosas ahí que el otro día dijo, pero nadie. Yo no escuché ni Piñera, nadie, a poder tener una postura al respecto. O sea, el apoyo es irrestricto. Ahora, ojo, a respetar la soberanía, y eso es no decir nada. Más aún, Marco, yo en esta semana que hubo la reunión de Frei con estuvieron los ministros de los ex ministros de defensa, los ex generales del ejército, en el Centro de Estudios Públicos, Frei derechamente habló de que él está pensando en que hay que alejarse de estos modelos, y no lo dijo, no nombró los nombres, yo leí la noticia, lo citaban, que hay que alejarse de estos modelos semi-autoritarios que se aprovechan de las democracias para instaurar estados totalitarios, y lo dijo así muy supersticiamente, pero está derechamente condenando a este eje que nosotros y a cualquier persona que esté de verdad pensando en un cambio de las cosas en América Latina no puede hacer sino más que reivindicar, ¿no? el bloque de estos países. Ya radica la importancia de Mirandola. Nosotros no estamos acá porque somos chavistas, no estamos acá porque somos correístas ni moralistas, estamos acá porque lo que están haciendo esos países, lo que están haciendo esos gobiernos, nos parece lo más justo. Porque efectivamente están tratando de defender en su micromedio, en su cotidianeidad y en las políticas internacionales, el latinoamericanismo de verdad. Están defendiéndose contra las garras del imperio yanqui y están combatiendo también a sus países vecinos que no están de acuerdo, pero no de la manera violenta. O sea, Chávez yo creo que igual, tampoco porque no le conviene, también no hay que ser ingenuo en esto, pero tampoco se ha ido de frente contra Uribe. Lo que está tratando de hacer también es persuadir a decir que efectivamente no puede ser que el problema de la violencia, el problema del narcotráfico se solucione a partir de la... Porque de hecho restituye después al embajador. Claro. Porque hay gestos también, ¿no?, de cooperación y de... pese a todo, pero no puede ser que se divida así la cosa, tan clara. O sea, un hecho mínimo que sea, o es muy importante, demuestra inmediatamente las posturas que está cada país. Y eso ya lo vimos con Honduras. Chile sigue manteniendo una actitud de no intervenir y de sigue manteniendo, y nadie rectifica el tema del gobierno interino o el gobierno golpista o el gobierno no interino y el presidente destituido, cuando lo que hubo ahí un golpe de estado ya como que tendió a desaparecer para la gente. Ya vamos a hablar interés de eso en el otro bloque. Y ahora Mirandola, bueno, y la actitud de Paraguay también es maricona. No, por supuesto, porque el cura Lugo, es que lo que tú dices, yo creo que dejemos en el siguiente bloque la discusión. Yo quiero poner dos temas aquí a discutir. Dos temas de discusión. Intervención, solidaridad, soberanía, solidaridad, loco. Son tres palabras que podemos conversar para traer otra vez y para hablar del resto de países, hablar de Lula, hablar de la actitud pusilánime de Paraguay. Y de España. De España y de Uruguay, que para mí Uruguay nos sigue dando clases de cómo ver América Latina, loco. Yo creo que lo único que de verdad tenía una actitud que no se esperaba, porque lo de Argentina era más o menos predecible, pero argentino igual, loco, el bloque ¿cuánto se llama? De La Plata, el bloque Atlántico Sur. Podemos decir que han tenido una historia distinta, etcétera, pero hay que mirar para allá, loco. Nos están siempre dando, como decís, tus lecciones en términos culturales y en términos políticos. No le tienen miedo a los gringos, güey. Y eso a mí me parece súper bueno, cuando nosotros tampoco podríamos tenerle. Y se tiene. Porque yo insisto, loco, lo que tenemos que ganar es inmenso frente a lo que tenemos que perder, porque no hemos ganado nada todavía, hermano. Pero ¿sabes lo que pasa ahí también, Mirandola? Otro tema que uno empieza a alargarse, por si esta cosa da para más, es porque efectivamente también, y un tema que otras veces hemos hablado, la región de La Plata ha tenido también una crítica cultural, una crítica política mucho más rica. Cosa que aquí no hay, porque allá la gente tiene opinión. Si aquí no se trata de que vengamos a idolatrar aquí a los argentinos, los che y los y las minas ricas y que son más cultos. Tienen mucha una prensa, lo uruguayo, uno revisa la prensa uruguaya y se encuentra con versiones distintas, con posturas acabadas. ¿Para qué decir los diarios argentinos? Entonces, claro. Y ahí nos demuestra que mientras más cultura, mientras más lectura, mientras más formación y crítica, mejor opinión y mejor se hacen las cosas, con más conciencia. Lo que efectivamente no tiene Chile cuando sí cree que lo tiene. Un poco de música, compadre. Ya, vamos nomás. Estamos en Vereda Sur, en la Radioneta, solo por un poco tiempo, exclusivamente en www.laradioneta.cl. Ya volveremos al aire, Libertad de Antena, la Radioneta. Chiquita. Estamos al aire, ¿no, Walter? Sí. Hemos regresado a Vereda Sur, La revisión al cotidiano latinoamericano en la Radioneta hoy, pero solo por muy poco tiempo, exclusivamente en internet. Igual fue bueno, Mirandola, que Uribe le hayan dicho, pero no le importa, yo cacho, no importa nada. ¿Por qué no se escuchaba bien? Me lo decían asesino. ¿Qué locos serán? ¿Son los comunistas los que fueron a gritar a la Moneda? Yo creo. ¿Cierto? Igual eso implica también otra cosa importante, Mirandola, que pese a todo y pese a las discrepancias que podamos tener con la gente del PC, con la gente dura, con la gente ortodoxa. Y sobre todo con la hueca izquierda. ¿Y para qué es la caño izquierda? Que es casi la misma. Están más informados, po, weón. ¿Cómo quisiera uno que el guatón Bustamante en la mañana, por ejemplo, hiciera un paréntesis y dijera en las noticias, en buenos días a todos, decir lo complicado que es eso, ¿cachai? Cuando dicen, bueno, vino el presidente Uribe y no hay reacciones, no hay opinión política. Y lamento, pero por otra parte me alegra, por último, o me siento satisfecho, de que siga siendo el partido con más tradición de elite en Chile que el Partido Comunista, de elite y de instrucción intelectual, porque siguen leyendo, ¿cachai? Y ahí radica justamente, o sea, Mirandola, esto pasa, pasa por un tema de ignorancia. Y antes de leer, Marco Chandía, yo creo que ahí voy a discrepar contigo. No porque efectivamente no sea ignorancia. Sí, efectivamente pasa por ignorancia, pero hay algo que está detrás de la ignorancia. La cosa vital del que es, ¿no? Que es la solidaridad, la cosa vital, el interesarse, loco. ¿Qué está pasando acá al lado, loco? ¿Qué está pasando con y de verdad sentir profundamente el término hermano latinoamericano, ¿no? Y yo creo que va por ahí. El Partido Comunista conserva todavía, como bien dices tú, esa instrucción, ese amor por la lectura, pero también ese sentimiento de solidaridad, loco, que es profundo y que yo creo que son de las cosas que tenemos que seguir siempre rescatando y reivindicando de los partidos comunistas de América Latina. Y que justamente no con están, todos los errores que hay en ellos, por supuesto. Y eso es efectivamente una muestra de que ellos no se han quedado solamente en la crítica al sistema, sino que también no han asumido un sistema neoliberal. Pese a todo, han buscado los espacios también de reivindicarse y de seguir construyendo su identidad sin tener que hacer lo que hizo el Partido Socialista, o claro, gran parte del Partido Socialista, que ya definitivamente, ¿para qué decir la figura Escalona? Se han casado ya con el sistema. Han perdido la libertad a ese respecto, sino que han mantenido una figura de resistencia un poco ortodoxa, un poco anacrónica, pero que les permite hablar con libertad, ir a pararse a la Moneda y decirle a Uribe asesino porque entiende la figura. Oye, continuemos. Bueno, Argentina, Brasil y Uruguay. Yo quiero detenerme en Uruguay después. Pero yo creo que los tres han reaccionado, más allá de que Lula a mí no me convenza. Dale, sigue nomás sorbiendo el tecito. Dale, matado. No se escucha nada. Pero es que es bueno y estamos, pero si ¿cuánto se llama? Superado la, ¿cómo se llama? La Carola. Carola Bretauer. Bretauer, ella lo hace con café y habla toda una figura erótica, que es mi figura, es mi programa favorito. Ahí conozco otro Chile. Gracias a Superado conozco otro Chile, al otro Chile que nunca llegaré. Providencia para arriba. Oye. Bueno, te decía, loco, entonces están estos tres países que aunque yo no esté muy, muy, muy, no me convenza del todo Lula, tal vez me convence más efectivamente Tabaré Vázquez, tal vez más que por Tabaré, por la historia de uruguaya, la historia de izquierda uruguaya, ¿no? Y Argentina, los tres, yo creo que han reaccionado, como bien dices tú, de alguna manera hasta predecible, ¿no? Y muy racional, muy, muy tal vez del cono sur del Mar del Plata, ¿no? Es decir, a ver, compadre, aquí esto es una amenaza, porque hay un intervencionismo acá. Entonces, bien, si ustedes deciden resolver ese problema por vía militar, cosa que nosotros no haríamos, ¿no? Cuidado, porque no solamente está entrando a Colombia, sino que está entrando a América Latina. Y eso no nos gusta. Y esa es la postura básicamente de los tres. La postura de Evo Morales es mucho más radical. Y yo creo Ay, me gusta mucho. A mí también me gusta mucho. Pero mira, hagamos una revisión. Espérate, perdón. Y lo uruguayo, insisto que nos siguen dando clases de cómo entendernos en América Latina cuando hoy día Evo Morales, ayer estaba hablando de ya el plan para poder salir fluvialmente y luego marítimamente por Uruguay. Ya está el plan, Uruguay les está dando efectivamente un puerto donde van a poder, no sé si soberanamente, porque no he estado muy informado, pero sí está la voluntad de hacerlo y ya se está implementando. Entonces, insisto, Uruguay nos sigue dando clases de cómo entender América Latina solidariamente. Sí. Pero bueno. O sea, el bloque sin duda Pacífico Atlántico Sur sigue siendo en ese sentido la agua del Atlántico Sur generan otras formas de vida, otro pensamiento y otra sensibilidad en su literatura, en su cultura, en su música. Para que hay que aceptarlo sin miramiento, sin nada. Yo creo, mirándola, que el caso de Brasil es ambiguo, primero, ¿no? Lula, yo creo que Lula lo que importa, yo por lo que puedo leer, primero es que uno viene desde un tiempo a esta parte percibiendo en Lula una cierta actitud de, yo no sé si de amarillantamiento, pero sí de cierta ambigüedad respecto a no poder tener clara la solución, no poder tener clara una postura y mantener en el tiempo. ¿Y por qué? Porque a Brasil le interesa ser, lo que decís tú, mantener un liderazgo en la región importante, y que sin duda lo puede tener porque tiene los recursos, porque tiene la historia, porque tiene un territorio, porque tiene triple frontera, porque tiene una Amazonía gigante y porque tiene graves problemas porque también de desigualdad, y tiene la industria, tiene mucha plata. Pero uno habría querido una actitud mucho más clara. No, por supuesto. Una actitud mucho clara, entonces, sobre todo cuando se trata de Brasil. Y eso a mí me dejó como, porque no hay peor respuesta a esta actitud tan importante que una afición ambigua. Como la chilena, por ejemplo. Pero en el caso de Chile sabemos que viene gobernando la Concertación, que ya Bachelet no se quiere tampoco complicar la cuestión en los últimos meses que le está quedando de gobierno. Ningún candidato, obviamente, con los maricones que son, van a querer también tener una postura para echarse encima que para ser tildado el otro día de diario de chavista o de pro, no sé, de izquierdista, etcétera, ni tampoco por el otro lado. Entonces es muy propio de la cultura y de la política chilena. Oye, Bolivia, y con eso vamos cerrando. Sí, a mí me interesa cerrando. Lo de Bolivia, Mirandola. ¿Qué queréis decir de Bolivia? A mí me pasa que yo creo que Bolivia va a ser... Quiero que pensemos en Bolivia y de ahí desarrollemos estas tres palabras que es el último país que nos queda, ¿no? Sin contar a Guyana, Surinam y la otra Guyana, que lamentablemente recién ahora en el UNASUR vamos a ver qué opinan, porque en el UNASUR que se va a realizar en Quito ellos sí van a estar, estos tres países del norte de Sudamérica. Entonces, ¿qué pasa con Bolivia? Lo que ahí la reacción de Evo Morales, loco, a mí me parece de una profunda solidaridad y una profunda certeza y de una profunda decisión, loco, de efectivamente decir acá hay una traición, lo que tú lo decías hace un rato. El momento en que uno le abre las puertas a Estados Unidos, con toda la historia que tenemos, loco, si yo creo que Evo Morales lo único que hace es apelar a la historia, con toda la historia que tenemos, con todo lo que ha costado que hayan procesos de cambios como el que él mismo encabeza en Bolivia, como el de Correa o como el de Chávez hasta cierto punto, como sea, es simplemente una traición, loco, abrirle las puertas a efectivos militares norteamericanos, porque eso habla, eso explicita o le saca la máscara al neocolonialismo que ya se lleva a América Latina desde principios del siglo XX, ¿no? Y es algo que no es tolerable, loco, y me parece excelente la postura, y porque parte de la postura de Evo Morales está en entender, en pasarse por la raja, aunque después tenga que disculparse, pasarse por la raja el tema de la soberanía. Porque esta misma semana Evo Morales dijo a propósito de Chile que él estaba muy preocupado y para la región y para él, porque mira, él está pensando lo que pasa en Colombia, lo está pensando en términos global de América Latina, pero también lo piensa en términos locales porque tiene frontera con Chile. Entonces dice, a mí me preocupa muchísimo que los pinochetistas llegan a la presidencia en Chile. ¿Cómo reaccionó Chile? Inmediatamente mandó una queja diciendo que no se puede hablar ni meterse en asuntos internos, soberanía otra vez. Evo Morales se disculpó por una cosa diplomática, pero en el fondo lo que Evo Morales está haciendo, loco, es precisamente eso, loco, separando y partiendo aguas, loco, aunque diplomáticamente no sea correcto, lo que Evo Morales es separar aguas y tratar de llegar, por eso la disculpa, ¿no? Que una cosa son los problemas internos y otra cosa es efectivamente el sentirse parte de una región, por lo tanto sentirse solidario. Y solidario no solo en términos de lo que te pueda pasar, que de que cualquier cosa que pase en la región te afecta a ti, sobre todo hay como Bolivia que es terriblemente vulnerado, sino también lo contrario, Marco, sí. Que todas las cosas buenas que tú hagas también le van a afectar, sí, a la región. Yo creo así lo piensa Evo Morales. Yo creo que en Evo Morales está esa sensibilidad que no tiene otros países, y no solamente eso, sino, Mirandola, sino que para terminar, no sé si tú querías decir algo más, pero con Bolivia aprovechar la ocasión, ¿cierto?, también de poder proponer lo que llama él una doctrina militar latinoamericana. No se puede tan solo crear conflicto en torno a una acción-reacción, sino que debería, a propósito de los conflictos internos que puedan tener, de que se discuta y de poder establecer una instancia donde haya una doctrina para evitar estos problemas, que sancione previamente en términos militares latinoamericanos. O sea, claro, nos estamos hablando desde quizás poder establecer un ejército latinoamericano, en un caso concreto, pero también y principalmente doctrinas y acuerdos. No, por supuesto. Que van más allá de lo económico, Marco. Que van mucho más allá de lo económico. Tiene que ver con gente preparada, y no asesino. Estamos hablando de gente preparada que sea experta en temas militares, experta en política internacional, que pueda abordar estos temas y poder construir discursos que puedan ayudar a esclarecer estos conflictos. Yo quiero que nos extendámonos un poco en este, para terminar el tema de lo que está pasando en Colombia. Porque lo que tú dices, yo creo que apuntaste efectivamente en el centro de todo esto, para ir redondeando el tema, loco. Es decir, si a soberanía efectivamente le oponemos solidaridad, a intervencionismo también le ponemos solidaridad, pero solidaridad a partir de un diálogo de iguales, loco. Es decir, a partir de un diálogo regional. Es decir, a partir de un diálogo de, efectivamente, hermanos latinoamericanos. Es decir, ¿de qué otra mejor manera resolver el problema colombiano, que es un problema que no solamente le afecta a Colombia, la violencia y las drogas, sino creando a partir de un espacio de integración latinoamericana, de verdadera integración política, social y cultural, y crear mecanismos o instancias de diálogos, mecanismos o instancias de acción en Colombia, que como son dialogadas, no son intervencionistas, como son solidarias, no son intervencionistas, no es lo mismo que hace Estados Unidos, como son horizontales, no son intervencionistas. Seamos honestos y veamos la cosa de manera más clara. El problema de la violencia colombiana, el problema de la droga en Colombia, bien se puede solucionar uniendo todos los países de Sudamérica. Pero claro, uniendo no como una cosa de la OEA con intereses económicos y políticos y en mira a Estados Unidos y consultando todo Estados Unidos, sino que juntándolo a los países con expertos, con todo el capital que tienen en América Latina, tiene un capital sociocultural, un capital histórico, un capital económico, se podría solucionar. De hecho, se soluciona el término laboral, porque la migración y la movilidad colombiana, sobre todo a Venezuela, a Ecuador, es altísima. O sea, ahí hay una solución. Lo que Chile está dando también, por ejemplo, en el caso de los peruanos, o en el caso de los colombianos, de poder ampliar las visas, de poder generar mejores posibilidades para los inmigrantes, de poder movilizar y todo eso. Esa ayuda, justamente, de alguna manera, ayuda también al narcotráfico, ayuda a combatir el narcotráfico y ayuda a combatir la pobreza de América Latina. Entonces, si lo estamos haciendo así, de una manera no estructural, no desde arriba, sino más bien de voluntades, ¿por qué no poder combatir esto? Pero por eso, sobre todo cuando no vamos a contar con con el principal consumidor y promotor que es Estados Unidos? Es que a eso voy yo, loco. Efectivamente, por eso es importante entender estos términos así, por eso es importante desbaratar, como lo hiciste tú al principio, esta tontera de la palabra soberanía, loco, cuando estamos hablando de una región que comparte no solamente una historia, sino los mismos problemas sociales y culturales. La mejor forma de resolverlos es a partir de integración. Por eso les molesta tanto el ALBA a Estados Unidos. Aunque claro, el ALBA de repente puede tener demasiada injerencia chavista, pero en el espíritu es efectivamente eso, lo que el espíritu del ALBA, el espíritu de una integración real en todos los niveles y ámbitos de la vida latinoamericana, yo creo que es el espacio para resolver estos problemas porque, insisto, dejan de ser intervención y se convierten efectivamente en preocupación solidaria, en preocupación de la región, es decir, en preocupación de uno mismo, porque al final lo que pasa en Perú no puede estar ajeno de lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia no puede ser ajeno a lo que pasa. El tema de la guerrilla interna peruana no afectó a los chilenos, afectó a todos los países, a los ecuatorianos sobre todo. El problema de la cesantía, la pérdida, ¿cómo no nos afectó a los chinos? Un montón. La cantidad de peruanos hemos enriquecido. Es más, esto hay que verlo en claves positivas también. El último Chile ha enriquecido considerablemente en términos culturales la llegada de los colombianos y sobre todo de la cultura negra. Somos un país más abierto, tenemos una apertura, tenemos una música, una cultura, experiencias nuevas que antes no teníamos. Es que aunque suene ciútico, loco, de verdad hay que pensar en que esas fronteras, nosotros que lo hemos vivido porque hemos viajado por tierra, esas fronteras oficiales no existen y no deberían existir, pues loco. Si por eso somos, insisto, compartimos una misma historia, compartimos historia social y cultural similar, por lo tanto, no podemos pensarnos como distintos, loco. Claro. Y otro tema, loco, que tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué? Para que los auditores no piensen que acá uno está efectivamente siendo chavista. Y nosotros lo dijimos acá, Chávez cometió un error gigante en el tema de Honduras. Cuando Chávez dice, pero ¿por qué Estados Unidos no interviene con más fuerza en Honduras? ¿Por qué cometió un error gigante? Porque ahora, esa misma petición que hizo Chávez a Estados Unidos, cuando nosotros sabemos que la única manera de resolver era que sí, se meta a Estados Unidos, pero para que dialogue horizontalmente con el resto de América Latina, no como un padre, en el tema hondureño. Porque ese discurso o esa sentencia de Chávez hoy se le vuelve en contra cuando Chávez le dice a Estados Unidos que no se meta en el problema colombiano. Entonces, ¿qué dice Obama hoy día, loco? Bueno, ¿qué quieren? ¿Que me meta o que no me meta? Claro. Simplemente no tiene que meterse, porque los problemas latinoamericanos, y volvemos al tema anterior, como el de Honduras, tienen que resolverse a partir de la integración latinoamericana, a partir de instancias, como decías tú, políticas, culturales, sociales, incluso militares, latinoamericanas. De hecho, no es casual que el problema de Honduras no se haya solucionado y siga ahí, efectivamente, porque no ha habido eso, no ha habido esa integración. Cada país asumió un rol al principio, Chile dijo un par cosas y se desatendieron. Cada país vive distintos procesos. Hoy día el de Chile sabemos, están con la cosa de campaña y están todos metidos en eso. Pero no podí tú descuidar la región, porque lo que esté pasando en nuestro, ¿cómo decís tú? Lo que esté pasando fuera de nuestra frontera no es solamente una cosa de solidaridad, sino que tiene que ver con que somos parte de una región. Claro. Y porque por último, de ahí parte la solidaridad. Por mi parte, así como hay una actitud un poco dura, por decir algo, de parte de Chávez, es parte de la realidad. Así como también hay un país blando y amarillento y amarillista y neoliberal en Chile, es parte de la región, porque tampoco esperamos que todos los países sean iguales. No, pero en la medida que nosotros nos podamos juntar y sin dialogar directamente con Estados Unidos, sino que primero como bloque, como región. Loco, pero si esta es la vieja esperanza de Martí la a fines del siglo XIX. Volvemos a lo mismo. José Martí estaba diciendo, no podemos juntarnos con... A ver, los corderos, los lobos y los corderos no se pueden juntar. Claro. Tienen que juntarse los corderos con los corderos, claro, para poder combatir al lobo. Si así de sencilla es la wea. Qué paradójico que no podamos solucionar los problemas entre nosotros cuando tenemos todas las herramientas para hacerlo. Cierto. A mí me da pena, y con esto concluimos, que se cumplieron nuestros pronósticos pesimistas y Estados Unidos de todas maneras, a partir de su intervencionismo blando, y yo creo que tú decías, lo decías al principio, hay nuevas tácticas, yo creo que se está saliendo con la suya y se salió con la suya en el tema de Honduras, loco. Yo no le veo, lamentablemente, vuelta atrás. Y eso habla, insisto, de que seguimos viviendo un régimen neocolonialista donde Estados Unidos, sea por la vía fuerte o por la vía débil, como es la de Obama, o la vía fuerte... y que se expresa de manera sutil en el caso hondureño y de manera dura en el caso colombiano, seguimos viviendo en un estado neocolonial. Y no solamente eso, Mirandola, porque si fuéramos todos neocolonizados, subordinados al eje norteamericano, por último podríamos tener causas comunes. Pero peor aún, nos han dividido. Y todo este conflicto, el de Honduras y el de ahora, lo que han hecho es dividir. Y justamente están los que están a favor de esto y los que están en contra. Y yo creo que si hace una semana Chile estaba cada vez más, estaba ya distante con Chávez, hoy día, después de la visita a Uribe, es mucho más. Y eso sí que es lamentable. Muy lamentable, compadre. Oye, un poco más de música. Yo creo que ahora hemos terminado. Vamos a cambiar de temas ahora en los pocos minutos que nos quedan. Y algo de música que es... ¿Quería algunas cumbias, Mirandola? Póngale cumbia, compañero. Hoy un saludo para Danilo, que nos está escuchando por internet, para Antonio en España. A propósito, después de nuestro programa, después de un tiempo más de nuestro, después de una hora de nuestro programa, viene ¿cómo se dice? Buenas noches, Noctámbulo sería en castellano, ¿no? Y por supuesto, un saludo para nuestra dignísima jefa, la Radioneta. 88.9 www.larayoneta.cl. Laura, se te ve la tanga. No lo haces por mí. casa te hice tuve la tanga. Y de lo rápida que sos, vos te sacas tu tanga, vos te sacas la bombachita y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. Entonces a la semana ya eso ya vivía en un cuartito por ahí por la carnicería de Chino Chi y le hicimos un tremendo fiestón, mano, que nadie pensaba que eso iba a durar mucho, ¿sabes? Pero una fiesta, la mejor que este barrio ha visto aquí, la fiesta. Rafael, esa fue la fiesta que terminó a golpe limpio, ¿no? Siempre se pone la mierda. Estás escuchando Vereda Sur, una revisión al cotidiano latinoamericano. Desde los cerros de Valparaíso, la Radioneta, 88.9. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia. Vereda Sur. Sí, oye, Mirandola. Cántale. Dos temas últimos, como para partir ya con un tema más lúdico, diríamos. Más del deseo, más de la imaginación y del cotidiano. ¿Cómo los porteños somos testigos de la. Del damero, digamos, el damero. Como. En el cual actúan las cúpulas de los partidos tradicionales chilenos. Es increíble cómo, o sea, la visión es estratégica, sigue siendo una visión estratégica desde arriba y que se ha dado la que hacían los monarcas antes, ¿no? Es repartirse el país primero en regiones, po, en espacios de mayor o menor interés y menor o mayor poder. Y luego distribuir sus cuadros. Con cero respeto y cero consideración por los votantes y cero respeto incluso por su mismo militante, cuando hay gente, en el caso puntual de la Quinta Región Costa, que ha venido trabajando silenciosamente, más allá, como digo yo, de ser de derecha o de izquierda, pero que han venido trabajando. O sea, y a mí, claramente, el tema, por ejemplo, de la Vincha Juan. O sea, ahí tú veis cómo lo habéis lo acomodan y, por una parte, entorpeciendo cualquier candidatura, no importándole nada, instalándolo nomás. Y por otra parte, cómo la región costa, y es región, Quinta Región Costa, y no es cordillera, y no es Santiago Oriente, es Valparaíso, y de este sector Viña del Mar, cómo de los últimos años ha pasado a ser un distrito senatorial importante. Y eso no es por una cosa de simpatía, sino que una cosa de poder. Nada más. De cuota de poder. De que gobernar ese espacio es más importante que gobernar la Araucanía. Es más importante sí. que gobernar la región de Parinacota. Entonces, ¿cómo se juegan? ¿Cómo cortan y cómo deciden? Y el caso de Lavín, y le ponen a Chaguán, ¿no? Difícil, se le pone muy difícil a Chaguán. Y ahí no le queda más que apelar a su experiencia, a su historia como candidato. Y lo otro, que lo conversábamos el otro día también, es la figura titánica que se le aparece al Lagos. Al Lagos Juega. Al Lagos Juega, perdón. Que se le daba por ganado, ¿no? Ya se vino a Valparaíso. Estuvo aquí, en la radio. Se radicó en Valparaíso. Habla de yo porteño y habla. ¿Sabes lo que más me molesta mirando? Es que cree que nosotros somos hueones, loco. El Lagos cree que nosotros somos hueones y que se nos olvida la hueá que le vamos a comprar. Utiliza cierto guiño y está hablando de que, oye, nosotros los porteños vamos a celebrar el Día del Niño y así como dice Serrat. Entonces, usa esos elementos propios de la izquierda tradicional a nombrar a Serrat de los locos bajitos a propósito de una... No sé si lo he escuchado. En la Carnaval aparece. Que es la única radio que yo escucho a propósito después de la Radioneta. No me gusta Lagos, loco. No me gusta Lagos. No me gusta porque es mal candidato. No me gusta porque se cuelga de una historia que no se sostiene por sí sola. Es una continuidad del sistema que ellos mismos han instalado. Y no me gusta como figura porque quiere parecer un político simpático, buena onda, pro de los jóvenes, cuando en el fondo lo único que le interesa es mantener el poder y no jugársela por nada. No le importa la reforma. Por último, el Guatón Pinto fue un buen alcalde, loco. Y a la gente le gustó porque tenía empatía con la gente. Por último, tú veis que en esa risa o esa llegada la gente puede ser más honesta o menos deshonesta. Pero el Lagos es completamente deshonesta. Y ahora se anda codeando y haciendo amistad con Lavín en Isla de Pascua. O sea, es un disfrutar. Y además porque es niño mimado la Concertación. Y está bien que le haya aparecido el cuco y está bien que le haya entorpecido y le haya salido gente al camino. Y ojalá... Ahora ojalá que sea cierto porque no se... yo estoy viendo que Pinto sí. está muy perfil bajo, sí, está como guardándose. Sí, ¿no? Pero, no ha salido todo pero ¿qué va a hacer la DC si la DC yo cacho que empuja, le da un empujón nomás y tira y ya al otro lado ya claro, si se están siendo reservados. Es que la Concerta, la gente de la Concerta, la gente más emblemática, el PPD sobre todo, están asustados. Estos están saliendo con todo ya, con las campañas. Yo creo que la DC y los candidatos buenos tienen para qué asustarse. Oye, sobre todo con una figura como Pinto. Yo quería agregar a eso. No porque esté a favor en contra de la DC, pero creo que así la cosa y. Yo quería agregar algo que lo dije que en el primer bloque se me olvidó. Y es que yo lo estaba mirando desde un punto de vista de la democracia o del desarrollo en América Latina de la democracia. Y pensaba, loco, que efectivamente el chileno es un sistema muy antidemocrático, desde la dictadura hacia acá. Yo no he investigado lo suficiente qué pasó antes, pero de la dictadura hacia acá sigue siendo antidemocrático. En la dictadura, por obvias razones, pero desde la Concerta por el sistema binominal, ¿no? que es absolutamente perverso. Antidemocrático. Pero detrás del sistema binominal, el problema que entraña, mejor dicho, el sistema binominal en términos antidemocráticos, no solamente es el estrecho marco que te da para que hayan nuevas propuestas, nuevos candidatos, ¿no? Sino que ese estrecho marco responde a que Chile debe tener, loco, junto con Estados Unidos y otros países más, sobre todo los pseudo desarrollados, debe tener uno de los sistemas democráticos representativos más defectuosos del mundo, loco. Es decir, acá muchos cabros posmodernos hoy dicen: no, yo no voto porque no se arregla nada con la huevada. Loco, evidentemente yo aspiro, que es un poco lo que Evo Morales está tratando de lograr, lo que Correa y Chávez también. Por supuesto que aspiramos a democracias participativas, loco, donde, es decir, la democracia se construye desde abajo, no desde las bases. Se construye realmente desde las bases, las decisiones se tomen abajo desde las bases. Pero para poder llegar a esa democracia participativa, yo particularmente, a lo mejor algún cientista político me puede refutar, cientista político de izquierda, pero para poder llegar a esa democracia participativa primero hay que perfeccionar la democracia representativa, loco, donde el político representa efectivamente, ese político ilustrado como sea, representa medianamente bien a un espectro de la población, a un grupo, a un conglomerado, loco. En un sistema binominal, no solo que en el sistema binominal chileno, no solo que los políticos no son representativos por el centralismo, entre otras cosas, sino que además el sistema binominal en sí mismo ya impide que sea representativo, loco. O sea, no puede ser posible que para cuidar el cupo, loco, te manden a un weón de Santiago que fue candidato a presidente a una región donde el loco nunca ha vivido, donde el loco de verdad no sabe los problemas cotidianos de la gente, y que quiera ser senador y que quiera legislar por esa región, pues loco. O sea, estamos tan lejos de una democracia real y efectiva en Chile, loco. Y no solamente eso, Mirandola, en que no hay una real representatividad. Ah, eso, sí, sí. Sino que además hay una exclusión de las minorías. ¿Qué está asociado a eso? El sistema binominal lo que hace justamente excluir, por la fuerza que congrega los partidos con más votaciones, de no efectivamente de dejar afuera las pequeñas representaciones como son históricamente, podrían ser de verdad las visiones que puedan proponer justamente eso que ellos no proponen. Claro. Es decir, participación, representación, democracia, etcétera. Entonces, eso es cierto, y eso yo creo que no viene solamente con la dictadura, yo creo que esto viene desde la época de Portales para acá. O sea, hay una élite, hay un grupo de fuerza política chilena que no ha dejado de gobernar. Y que no solamente no ha dejado de gobernar, sino que lo ha hecho de una manera autoritaria, por lo mismo, y que no se ha abierto a otra realidad. Y lo que vemos con la manifestación, lo que hablamos delante de Bachelet, y estos juegos, estos trucos, estos cambiarse, y falta todavía que la cosa cambie, cuando todavía no se hacen las papeletas, cuando se caen los plazos y las papeletas, vamos a ver cómo aparece la figura. Cochina, cómo aparece la figura, loco. Hoy día escuchaba al Moreira, no sé si lo escucháis tú, leía, de poder crear un partido único de derecha. Cáchate. Y eso, compadre, trae ni siquiera una discusión que pueda enriquecer a la derecha, sino que trae poder nuevamente. Renovación Nacional, con un presidente, con toda la cosa de lo que hablamos la otra vez, del progresismo económico, el neoliberalismo, y la UDI aportando con su visión más conservadora. Se juntaría una coalición, una alianza en realidad potentísima, peligrosísima, por cierto. Oye, para ir terminando, tan peligrosa como la Concertación. Para ir terminando este blog y luego dejar el último para revisar. ¿Cuánto te queda? ¿40 minutos, Mirandola? No, hombre, ¿cuánto nos queda de programa todavía, hombre? 8:40 horas. Ya. ¿Te quedan 20 cachos? Bueno, no, entonces. No, pero dilo rápidamente. Te podéis decir un minuto cada cosa, ¿no? Ya, básicamente llamar a la gente a que esté atenta, loco. A mí me gusta que de repente que vayan pensando las cosas que están pasando en Chile a partir de, no sé, pues alguna de las coordenadas que tiramos acá, loco. Entonces que le den una vuelta al tema de lo que está pasando en la Araucanía, loco. Que no de verdad no entren y no caigan al juego de simplemente descalificar a estos protestantes o a estos manifestantes como terroristas, ¿no? Que es lo que está haciendo la Concertación. De verdad, a informarse, a leer qué está pasando, a pensar en historia mapuche, loco, a pensar en historia mapuche no solamente de la colonia o de la conquista, sino actual, reciente, loco. Aprovecho de estos años. Aprovecho de recomendar entonces Historia en Pueblo Mapuche de José Bengoa, cualquier cosa de José Bengoa. El libro Historia del Pueblo Mapuche, Historia de un Conflicto, 6-7 lucas, lo pueden encontrar en cualquier librería de acá al Paraíso. Un libro interesantísimo porque recrea de una manera muy muy novelesca la historia del pueblo mapuche, muy bien dateada, muy bien, con muchos datos, con mucha información historiográfica, pero también con una escritura muy suelta. Otro tema que también, la misma recomendación, loco, es a pensar esta tontera del Día del Niño, loco, a pensarlo, no hagamos la crítica fácil y la crítica sencilla y la crítica que incluso hasta aparece en los medios de comunicación de la comercialización, de la segunda Navidad, del niño, decía ayer el Guatón Bustamante. No solo critiquemos el consumo, sino que empecemos a pensar, y de verdad los invito a todos a pensar, y cuál es el lugar y qué figura representa el niño, el papel del niño en esta sociedad capitalista neoliberal y posmoderna, y cuál debería ser el ideal del desarrollo vital del niño en una sociedad más bien solidaria, humanitaria y horizontal. Pensemos en el niño. ¿Qué es el niño, loco? No a partir de los derechos humanos de la ONU, sino a partir del cotidiano, loco. Ni tampoco a partir de estos, de estos crímenes atroces que vimos esta semana, ¿no? Porque ahí aparece como una solidaridad, pero también hay una solidaridad que reacciona respecto a hechos brutales que cualquier sociedad debería reaccionar, sobre todo a las mujeres, es un hecho importante ahí, sino que velar siempre por los niños, porque es lo mejor que podamos tener, claro. Es lo mejor, y ahí está cuando tú decís hay mucho por hacer porque no se ha hecho nada, es porque con los niños, claro. Lo que nosotros podamos hacer o no hacer es lo que le podemos dejar a ellos. Pensemos en eso, loco. Pensemos en varias variantes, en el tema de la pedofilia, en el tema de la violencia al niño, pero también en el tema de la sobre impugnación de derechos del niño en una sociedad posmoderna. Pensemos en las familias chilenas, loco. Pensemos en cómo hoy día la familia chilena quiere tener solamente un hijo, la figura del hijo único, la figura del niño. Con una capacidad de acceso a internet ilimitado. Es decir, pensemos qué estamos hoy día haciendo con el niño y no caigamos en la simple crítica de la compra de juguetes, sí, o no, porque, compra de juguetes. Porque en el fondo la manera que nosotros estemos más o menos comprometidos con un pensamiento crítico, o al revés, más o menos crítico con los procesos de expansión capitalista, estamos cuidando o descuidando a los niños. O sea, ellos son los que sufren inmediatamente, son el producto de nuestras acciones. Inmediatamente son ellos. Porque ellos son los en donde repercute efectivamente la falta de cariño, la desprotección, o al revés, el cariño de verdad, el amor. Eso que hoy día tiende a estar de moda y que ha estado siempre. Claro. Los papás siempre han querido en general a los hijos y lo han protegido. Ahora surge que las mujeres son descuidadas, que les pegan. Son figuras que han estado siempre, pero siempre también ha estado el amor irrestricto a los niños y el cuidado. Y hay que mantener eso y no hacer una sobreexposición de eso tampoco. Y ojo también con lo que está pasando con Sename Mirandola, que también es una estrategia del gobierno en creer que Sename soluciona un problema que en realidad lo tiene que solucionar la familia, pero que no lo soluciona la familia porque a veces no tiene la herramienta, porque efectivamente el sistema mismo, los políticos mismos nos están dando un pésimo ejemplo de cómo criar o cómo ser en esta sociedad. Y eso no tiene nada que ver con el niño del Checopete. Oye, pongamos también tiene que ver, un poco de salsa. El niño hace los niños. Mi libertad. Por ejemplo, a Walter le gustan los niños, pero odia a los peques, po. A ver, eso está por ahí. Y decía Dandy del Barrio Huerto. Dale, rellena, compadre. No, dale nomás. Saluda a Bárbara, que aparece por ahí en el chat, por fin. Hola, Barbie, saluda a la gente de Maracaibo, a toda la gente de Venezuela. Hemos hecho un programa importantísimo en la primera parte sobre el intervencionismo gringo, de las tropas gringas en Colombia, y cómo han reaccionado los países de la región al respecto. Un saludo a todos, a toda la familia chavista y también a los escuálidos, ¿por qué no? Vamos, entonces. Ya, mi libertad, Frankie Ruiz. Cenicero que va a reventar. La misma historia triste y sin final. El mismo cuento de nunca acabar. Y la carcajada de otra madrugada. Mis amigos buenos visitar, pidiendo otra oportunidad. Estamos al aire terminando este programa de Vereda Sur y vamos a terminar como corresponde, loco, revisando lo que pasa en el día a día, o como diría Chandía, en el tú a tú. Y luego, y yo pensaba hoy día, y venía craneando un rato, loco, ¿por qué a nosotros? ¿Y por qué el perfil de la gente que se sienta atrás en el bus, loco? ¿Por qué no se...? En la combi, en la micro... En la micro, perdón. En la buseta... En la buseta. En el ómnibus, como venían los... los argentinos. Y yo cacho, loco, generalmente... El mundo popular, los cabros o las cabras cuando andan juntos ocupan siempre el lugar de atrás, y de hecho es pensado como Kuma ir a sentarse atrás y no sentarse en las sillas en los asientos adelante. Yo le he estado dando varias vueltas, loco, y una de las razones principales, pienso yo, más allá de lo social, porque si uno lo analiza desde el punto de vista social, uno inmediatamente puede hacer tirar líneas sociológicas de que, no sé, que tiene que ver con el positivismo, que la élite quiere ser primero, por lo tanto va adelante, y que para atrás los desplazados, los marginados van atrás. Eso es muy sociológico. Puede ser que haya mucho de razón ahí, sin duda, pero yo creo que en lo cultural está el tema, loco. Pensarlo en el espacio, primero en el espacio que te da la parte de atrás, y la posibilidad que en la parte de atrás nos miremos y conversemos, loco. Es decir, la posibilidad de que atrás, como es más espacioso y como los asientos son a lo largo, y uno puede pararse además atrás y ya no hay más para atrás, uno puede crear un cierto espacio de comunidad, de desorden, loco. Desorden que tal vez, pienso yo, implica así un poco de impunidad también, loco, porque la autoridad puede ser el chofer, ¿no? Y tú estás atrás, estás lo más lejos del chofer también. No sé, son como, pienso yo, como un espacio de resistencia, loco. Me gusta pensarlo como un espacio de resistencia, sentarse atrás y desordenar la micro, loco. Y empezar a hablar en voz alta, cosa que no haces cuando te sientas adelante, ¿te has fijado? Porque primero, que no solamente puedes conversar con la persona que está al lado tuyo, o tendrías que darte vuelta, ¿no? Pero la gente como que guarda una cierta compostura en los otros asientos. No sé, pensaba en eso, en las posibilidades más... Yo creo que la línea que... Por la desde la cual yo reflexiono, es que efectivamente atrás como que uno tiene más libertad de hacer cosas. Ya, yo me voy a ir para algo parecido, pero piensa también en la figura del colegio, de la sala, de los que nos sentábamos atrás. Ahí se da la figura de la impunidad y del espacio del desborde o del desorden. Se te ve menos, claro. Se te escucha menos y haces estas cosas. Copiáis, le corrís mano a las compañeras. Y tienes un panorama más amplio también. Y entonces allá voy yo. Yo creo que el andar en micro... Yo todavía lo disfruto así, pero creo que se ha quedado inserta una tradición de la llegada del hombre a la ciudad, del espacio urbano, en que salir a la calle es un espectáculo, y subirse a la micro sigue siendo mucho más, un espectáculo mucho más, porque vais avanzando y vais viendo qué gente va subiendo y qué gente va bajando, y siempre con esta mirada también erótica, ¿no? De las mujeres lindas en este caso, o de las mujeres atractivas, o de ciertas figuras que son las que te ofrece una ciudad, una cosmópolis, que es la figura normal. Y te gusta ver, porque junto con el viaje, tenés la posibilidad de que eso se cree también un espectáculo. Es decir, de ver, de mirar, de disfrutar y de comentarlo. Incluso puedes ir solo y vais viendo el espectáculo, no estáis sintiendo solo, pero también hay una actitud, un cierto modo voyerista. Pero por otro lado, también mirándolo en términos prácticos. Pero ojo que no es solamente, no es una contemplación del espectáculo, es una actuación. Claro. Estás actuando, por eso es importante la parte de atrás, porque la parte de atrás te permite actuar también, participar, a partir de comentarios, a partir del diálogo. No, pero también estoy pensando en ir solo, en el sentido de que tenés la posibilidad de hacer de la ciudad o de un elemento urbano como es la micro. Un espectador pasivo o activo, como sea, pero está ahí, estáis viendo, es cuando uno sale a la calle a caminar, sí, con las manos en los bolsillos, estáis viendo, te está llenando de sensaciones que te ofrece ese elemento. Estás siendo parte de la ciudad. Claro, y obviamente te distingue de la gente que sienta adelante, y curiosamente hay gente que no concibe que no se sienta nunca atrás. De hecho, hay gente que se prefiere ir para ahí y no sentarse atrás, claro. Por lo que implica el rasgo social o cultural, por el temor, porque atrás por lo general estáis más desprotegidos, te pueden colgar, etcétera. Pero también sentarse atrás implica una cosa de práctica y que yo la respeto y que algunos la respetan, otros no. Yo trato de siempre bajarme por detrás, porque dice de chico, uno lee la micro, la bajada es por detrás y siempre para hacer rápidas las cosas, como una cosa de tu eficiencia y de hacer que los espacios públicos molestar lo menos posible, eso. Si viene alguien a hacerte un lado, no entorpecer el tránsito. Y en ese sentido la puerta de atrás es clave. Y si te sentás adelante tenés que dejarte por delante. Entonces, ahora, te das cuenta que ese aspecto pragmático también es muy propio del mundo popular, loco. Sí. De tratar de resolver los problemas de la manera más práctica posible, loco. Y es una sabiduría de la práctica. Yo hablo de la sabiduría de la práctica, loco, porque efectivamente sí. Ahí hay una sabiduría también, como dices tú, loco. Pero lo otro que a mí me interesa muchísimo, y yo creo que es como un poco la conclusión que yo saco de esto, loco. Y es un poco, y es buscándole efectivamente el lado el valor de sentarse atrás, loco, y ese valor de poder no solo participar o ser espectador de la ciudad, sino participar con otros. Que yo insisto que el participar con otros es mucho más, desde este punto de vista que lo hemos explicado, es mucho más factible desde la parte de atrás. Entonces, ¿a qué voy yo? ¿O cuál es la utopía detrás de toda esta reflexión? Efectivamente que la micro no se vuelva un espacio de individualidad de juntas, sino un espacio colectivo. Y de hecho no es un espacio homogéneo. Porque tú lo decías, hay una cosa de positivismo, pero está claro, la micro también se divide por clase social, claro. O por cosas culturales, o por timidez, o por actitudes psicológicas, como sea. La gente que se sienta adelante no tiene nada que ver con la gente que se sienta atrás, porque no se topan, no se rozan. Se suben por adelante, las viejas pagan, se sientan atrás el chofer como una cosa automática, pagan, o las minas por lo general por una cosa de temor también, sí. Y se bajan por delante y no miran para atrás, también hay otra cosa. Sí, claro. Y uno mira porque la calle es un espectáculo, porque la micro es un espectáculo que te aporta. Te aporta como ciudadano. Ahora, así como la micro misma, el espacio, es un espacio que no es homogéneo, no todas las micros tampoco son lo mismo. No, claro, por supuesto que no. Y quisiera poner, ya que estamos hablando de cosas locales, la O, por ejemplo. Es un espacio de locomoción colectiva acá en Valparaíso, digamos. Ahora, cuidado, perdón, disculpa que te interrumpa, loco, pero cuidado, no vamos a confundir a la gente, porque eso pasa también en Ecuador, pasa en América Latina en general. Yo lo he vivido, de que el espacio de atrás, y sobre todo en las micros más grandes todavía, en las últimas. ¿Para qué decir la amarilla de Santiago antes? El espacio de atrás siempre tiene estas mismas características, sí. Pero dale con la O. No, dale, en el caso local acá, en el caso puntual, aquí, las micros que pasan acá, la O. La O huele mejor, po. Huele mejor que la J. Claro. Yo tomo la J y cuando subí por San Francisco y es un bus, de hecho, distinto. El chofer es distinto, el espacio es distinto, la gente es distinta, el olor, el precio es distinto. Es más barato, de hecho. Va más llena, van bolsos. Todavía conserva una vida. O sea, ¿por qué? Porque su ocupante son las personas del mundo popular que vienen de la feria, que vienen borrachos, que se crean un espectáculo, que se canta. En cambio, la O... Atrás siempre está el curado también, tienes razón. La O es el espacio de los universitarios de los gringos. Mm. Cuando ellos creen que ir en micro están conociendo Valparaíso. Y lo único que hacen es venir de Limonares, recorrer a la avenida España, o sea, Alemania... Y ya cuando bajan al puerto los gringos ya no están. No. Porque los gringos se bajan a lo más, llegan a la población obrera. Claro. Entonces, claro. Son como varios puntos ahí. ¿No? Y es increíble, subirse una voz es subirse a un espacio que el espectáculo se hace Chile. Huele distinto. No huele como la O, no huele como la M. Es cosa que tú te vayas a parar al sector, por ejemplo, del Almendral. Y esperé cualquier bus que suba a Barón, que suba a Placeres, y son micros que vienen atestadas de gente con olor a trabajo, con olor a cuerpo, con gente, con locos cantando, y con choferes viejos y todo. todo el mundo más todavía que se conserva una cierta colectividad. La gente va por moneda. La ONU llega por moneda. A menos que sean alternativos estos artistas que dicen, tío, me lleva cuando ya no funciona la cosa así. Oye. Es más, quisiera contar una anécdota que también en la O existe el mariconeo de los viejos, porque el otro día se subieron unas gringas. a la vieja cagüinera, dale. No, pero para qué cachí la deshumanización que hay justamente con los gringos, yo creo, sí, sin duda. Es un viejo que yo tengo identificado. Se suben ahí por ahí por el Cerro Mariposa unos gringos y dicen, señor, pasa por el Bar Cinsano. Eran como cuatro gringos. Dos gringas, el viejo le dice, sí, suban nomás. Mala clase. Loco, y la gente, igual iban unas viejas adelante, porque todavía las viejas, hay viejas todavía ahí, no son puros gringos ni estudiantes. Y el viejo dice, sí, paso. Y los gringos van pagando, y una señora dice, oiga, pero no pasa por ahí, no lo deja cerca. Y el chofer decía, sí, paso por ahí, caminan un poco más allá. O sea, el viejo descaradamente mintiéndole delante de todos, y los gringos pagándole cuando pasa terriblemente lejos y la agua baja por el Chaurre. Cosas que en la J, en la M, en las 12, todas las micros que van para arriba, es común el irse gente colgada, por ejemplo. En la O no anda gente colgada. Y de hecho son micros más reguladas, la O son reguladas, la otra. O sea, cuidan, se suben hasta los pacos, Oye, para mirar a la gente. Hay un tema que tenía para otro programa, que es las personas que se sientan al lado del chofer, la familia, los amigos. Hay un tema. El loco que está conversando con el chofer así, de los partidos, Oye, no, pero yo lo que. O los choferes que andan escuchando la radio igual. La invitación de Vereda Sur es precisamente no solo a sentarse de atrás, a sentarse atrás en la micro y a pensar en la micro como un espacio colectivo, un espacio ciudadano, sino a propósito de eso, a mirar, a escuchar y a conversar en la micro, loco. Efectivamente, hacerlo un espacio. Pero ojalá caminar más, ojalá prescindir de la micro y caminar más. Agradable. Volver a caminar en Valparaíso. Claro, Valparaíso tiene esa particularidad, pero digo, cuando es necesario tomar micro, hacerlo de esa manera, loco. Como un espacio ciudadano y no como. Y mantener las micros. No como un. Por más que trabajen. Como un metro de Santiago. Por más que trabajen muchos taxistas, el taxi sigue siendo feo. El taxi es feo, es brutal, el trato es casi inhumano, la gente no te respeta. Los taxis son peligrosos, a mí me dan miedo los taxis en general. Y la micro debería mantenerse. La gente debería optar por comodidad, por todo, por las micros, pero obviamente opta por rapidez y otras cosas, por el taxi, por los colectivos en general. Terminamos. Lo así. Que no concibo es tener auto en Valparaíso. No, ya eso ya es demasiado para. Por ahora, ¿no? Después, cuando me crezca la prole, puede ser. O cuando te crezca el pelo también, pues. No, eso ya no, pues. Oye, vamos terminando así un Vereda Sur. Gracias a la gente que nos escuchó hoy día. No sé cuántos minutos nos quedan de programa, pero. No, ya tenéis programas para el próximo minuto, para el próximo programa. Estáis pasado. Te pasó el caballo. ¿Terminamos sin canción entonces? No, terminemos, pongamos una salsa. ¿Tú tenías una salsa? Una salsa más, a propósito de lo que hemos conversado hoy día. Ya, pues, hasta el sábado. Continuamos, ahora sí, retomamos las transmisiones. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Y es un placer, de verdad, estar aquí 2 horas hablando y comentando. Y gracias a Walter López. Gracias, Walter, por todo. Y gracias a la gente de la Radioneta por brindarnos este espacio también. El pueblo pide que toque Roberto Roena. Thank you. más puertas para seguir. ¡Sí, señor! Siempre adelante. ¡Cómo no! El pueblo pide que toque y por eso estoy aquí. Potente a la vengo yo, rompiendo fronteras. Y sé que mi música sonará donde quiera. Potente ahora vengo yo, rompiendo fronteras. Y sé que mi música sonará donde quiera. El pueblo pide